es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes a toda la ciudad de La Plata. Nos encontramos una vez más a las 5 de la tarde en L'Ombelico del Mondo, este noticiero internacional que tiene Radionauta FM 106.3. Federico Larsen es quien le habla, Pablito Lesiani es el que está aquí en los controles poniendo la música y los audios que vas a escuchar hasta las 19 horas por Radionauta FM. Juli Varela aquí conmigo en el estudio. ¿Cómo andás, Juli? Buenas tardes, Fede. Estamos solos hoy. Estamos solos. Vos sabés que lo estuve pensando durante la semana. El señor Matías Otero, ajá, quien es otro de los conductores que tiene este programa, faltó, si no me equivoco, hasta hoy dos veces solamente. Esta es la tercera. La primera vez porque se casó y no nos dijo nada. Claro. La segunda vez porque se había olvidado de decirnos que se recibía. Entonces no vino. Y esta es la tercera vez. Igual avisó, por suerte. Esta vez avisó y acaba de ser papá, con lo cual obviamente le estamos mandando un enorme abrazo a Mati, a la compañera y al pequeño Ulises, que va a estar escuchándonos, espero, durante un largo rato de su vida, haciendo radio y haciendo este programa. Vamos a tratar de poner una canción para él, algo más ameno. ¿Algo más para niños, decís? ¿Vos decís? Y la verdad, el año pasado, antes de L'Ombelico del Mondo, estaba el programa para niños, ¿no? Libros en Ronda, que hablaban justamente de lo que tiene que ver con literatura infantil, y era todo un programa muy relajado, muy con música para niños, y qué sé yo. Arrancaban los tambores del L'Ombelico del Mondo y arrancábamos siempre diciendo, bueno, a nosotros nos toca la parte fea, la de las guerras, la del narcotráfico, la de la corrupción, la de la política y todo lo demás. Sería muy lindo poder hacer un programa internacional con la onda más relajada que tenía el programa Libros en Ronda, ¿no? Vamos a ver qué sale de este programa del día de hoy. Vamos a ver, no tenemos por ahí tanto acerca de guerra y de destrucción, por lo menos para escuchar en el día de hoy, pero sí tenemos bastante para analizar de lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a estar haciendo una recorrida por América Latina, sobre todo, con lo que tiene que ver con la actualidad colombiana. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando en Venezuela, que es probablemente uno de los centros de atención mundial con respecto a lo que sucede con el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ir a Ecuador. Vamos a hablar también sobre economía, un poquito. FMI, Banco Mundial, el rol de estos organismos internacionales de crédito en nuestro continente. Como para ayudarle a Ulises a que se duerma, claro, tranquilamente, y para el que tiene ganas de estar escuchando cierto análisis, siempre tratamos de hacerlo de una manera bastante plebeya, por decirlo de alguna manera, de una forma que se entienda, ¿no? Lo más didáctico posible. No somos economistas, pero nos gusta estar detrás de este tipo de noticias y nos parece importante saber de qué se trata. Así es, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar con una pequeña producción de la Radio del Sur. Ya la semana pasada estuvimos pasando una pequeña producción de esta radio de Caracas y hoy hemos decidido arrancar también con una pequeña efeméride y ya van a entender de qué se trata en este Ombelico del Mundo número 33, que arranca de esta manera. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...1948... estalla el Bogotazo, periodo de protestas, desórdenes y represión que surgieron después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A la 1 p.m. Jorge Gaitán salía del ascensor en compañía de Mendoza Neira. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra disparó sobre el político. Tres balas impactaron el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después en la clínica central. Juan Roa Sierra, de 26 años, autor material del magnicidio, fue linchado por la muchedumbre minutos después del asesinato. Ese 9 de abril de 1948 hubo saqueos, incendios provocados en los tranvías, iglesias y edificaciones importantes de varias ciudades de Colombia. Extraoficialmente, más de 3.000 personas murieron. Durante el desarrollo de los acontecimientos se llevaba a cabo la novena Conferencia Panamericana, que dio nacimiento a la OEA con la firma del Pacto de Bogotá. Abril Rebelde. Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. Escuchábamos este pequeño documental que cuenta el comienzo de lo que fue llamado el Bogotazo, ¿no? Este evento social tan importante para la ciudad colombiana y también para la sociedad latinoamericana en su conjunto. Decíamos, el 9 de abril del 48 es asesinado el dirigente social Jorge Eliezer Gaitán, uno de los grandes dirigentes que ha tenido Colombia a nivel nacional y que fue probablemente una de las personas que por primera vez intentó cambiar la política colombiana, que bueno, hoy vemos cómo está, en qué situaciones se encuentra. Para poder entender un poquito más qué pasó desde aquel entonces, cómo está funcionando en este momento la política colombiana y por qué no en América Latina, estamos en comunicación con el profesor Renán Vega Cantor, quien es uno de los principales referentes a nivel latinoamericano y mundial con lo que tiene que ver con el conocimiento crítico que se genera aquí en América Latina y en el mundo. Renán, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes. Muy amable por su invitación, compañeros. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación una vez más. La verdad es muy lindo poder hablar con vos y poder estar dialogando acerca de lo que sucede en América Latina. Arrancamos el programa recordando el asesinato de Gaitán, algo que para los colombianos seguramente tiene un valor bastante importante a nivel histórico, pero también en la actualidad. Gaitán fue una de las personas que de alguna manera intentó plantear otra forma de hacer política con un protagonismo popular un poco más fuerte, más importante. Hoy en Colombia suceden muchísimas cosas que nos llevan a pensar que ese protagonismo no se dio, pero se intenta dar. ¿Es así? Sí, desde luego, precisamente el 9 de abril se cumplieron 66 años del asesinato de Gaitán, que en Colombia es llamado el crimen del siglo, porque efectivamente es una ruptura significativa en la historia de Colombia, cuyas consecuencias todavía las estamos padeciendo. Es decir, que prácticamente el programa político que propuso Gaitán en Colombia nunca se realizó y en la actualidad sigue vigente. Y como para dar un ejemplo de lo que esto representa, casi que podemos decir que el ideario político que proponía Gaitán era hacer realidad los principios de la Revolución Francesa, democratizar la política y la sociedad colombiana, y ni siquiera eso lo hemos realizado. Como quien dice, en Colombia estamos atrasados prácticamente 200 años. Aquí ni siquiera se han realizado el proyecto de la Revolución Francesa, para no hablar de otras cosas más avanzadas que se han presentado después en el mundo, ¿sí? Y nosotros seguimos sintiendo entonces las consecuencias que se ven en la vida diaria, en la constitución de un sistema político, social, económico, cultural, profundamente cerrado, como lo llamaba Gaitán, oligárquico, en manos de grupos muy pequeños y muy reducidos de la población que siguen controlando la mayor parte de la riqueza. Esta semana precisamente salió un informe de las Naciones Unidas en donde decía que los dos países más desiguales del continente eran Colombia y Brasil. Colombia aparece entonces siempre entre los primeros países en desigualdad y riqueza, que fue una de las cosas que llevaron a movilizar a Gaitán y a suponer que ese cambio se podía hacer por la vía electoral, por la vía parlamentaria, movilizando a los sectores más empobrecidos de la población colombiana. Ese proyecto hoy sigue siendo vigente, aunque el país haya cambiado en su composición demográfica y hoy sea un país fundamentalmente urbano, a diferencia de la época en que vivió Gaitán, que era un país predominantemente rural. El asesinato de Gaitán marca el inicio de lo que después se conoce como el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo, Renan? cambio de teléfono. ¿Sí, aló? ¿Hola? ¿Aló? Sí, tenemos un pequeño problema. ¿Me escuchás, Renan? Sí, es que no escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien, ¿sí? Te escuchamos muy, muy bajito, ¿aló? La verdad. Sí, no sé qué pasó con el teléfono, pero no entra bien la llamada. ¿Sí? Sí, hola. Ahí te escuchamos. Sí, ah, bueno, sí. Sí, podemos comunicarnos, así está bien. Sí, ahí te escuchamos. Escuché bien la pregunta. Nos le hablábamos que el asesinato de Gaitán marcaba el inicio de un proceso que después se conoció como el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo para la vida colombiana? Bueno, el Bogotazo simplemente es en primer lugar un término impreciso, porque el Bogotazo hace referencia a la insurrección popular que se presentó después del asesinato de Gaitán, que se presentó el viernes 9 de abril de 1948 a la 1 de la tarde. Inmediatamente se supo del asesinato de Gaitán, se presentó una insurrección popular absolutamente espontánea e incontrolada, pero esa insurrección no se presentó solo en la ciudad capital, de ahí el nombre de Bogotazo. Más bien deberíamos hablar del colombianazo, porque la insurrección atravesó el país de norte a sur, de oriente a occidente, y hubo, insurrecciones locales en las principales ciudades y en los principales pueblos del país. Esa insurrección, sin embargo, fue derrotada por la vía militar, porque el gobierno conservador de entonces acudió al ejército para reprimir fuertemente la protesta popular, y esa insurrección pues creó un sentimiento de esperanza muy efímero, que no logró ninguna transformación y antes, por el contrario, fortaleció a los sectores más retrógrados de la vida política colombiana. Y ese es el hecho pues que nosotros seguimos viviendo de alguna manera, porque las reivindicaciones de ese entonces nunca se han hecho realidad en la sociedad colombiana. Sí, efectivamente, por ahí queríamos pasar a lo que está sucediendo hoy, ¿no? En Colombia. Hay una situación bastante movidita, digamos, con un nuevo paro agrario ya anunciado para mayo, a las puertas de las nuevas elecciones presidenciales. Sí, digamos, justamente como para relacionar este asunto con el primer tema que abordamos, hay que decir que un problema nunca solucionado en la vida colombiana es la desigualdad, sobre todo la desigualdad rural. Es un país donde nunca se realizó reforma agraria, a pesar de que hoy sigue existiendo una gran cantidad de campesinos, se calcula más o menos entre 15 y 16 millones de campesinos, de un total de 46 millones de habitantes que tiene este país. Y gran parte de esos campesinos no tienen acceso a la tierra, no controlan su territorio, no tienen satisfechas sus necesidades básicas, y sin embargo siguen siendo los principales abastecedores de los bienes alimenticios que se consumen en el país, a pesar de tratados de libre comercio, a pesar de aperturas comerciales y económicas. Estos campesinos siguen suministrando cerca del 70% de la canasta básica que consumimos en el país y que se consumen en las ciudades. Y justamente estos campesinos son los que más sufren y soportan la desigualdad en este país, y eso los ha llevado a organizarse de manera reiterada y de luchar a lo largo de todo el siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Y uno de los momentos importantes de esas luchas se está presentando ahora. Justamente se acaba de reunir una cumbre agraria que pretende ser unitaria por primera vez en mucho tiempo y que ha planteado un pliego de peticiones al gobierno nacional compuesto por 8 puntos, y de no ser, digamos, atendido, se ha anunciado ya un paro agrario para fines de abril y comienzos de mayo, e incluso algunos sectores en este momento ya se encuentran en paro, como es el sector de los arroceros, que por reivindicaciones específicas iniciaron el paro un poco antes que los otros sectores. Digamos, si uno mira el pliego de peticiones que ellos tienen, están incluidos allí todos los aspectos básicos que tocan la vida de los campesinos: el problema de las tierras, de los territorios, el problema de cómo se ha instaurado una economía que despoja a los campesinos de sus condiciones de vida, la cuestión de la minería, de la energía, cómo transforma la ruralidad colombiana, el impacto de la represión sobre los cultivos de coca, marihuana y amapola, la violación de los derechos políticos y sociales de los campesinos, cómo plantear una relación distinta campo-ciudad y cuál es el problema de la tierra con relación al proceso de paz que se está llevando adelante en La Habana. Entonces estas son las peticiones generales y hay un sinnúmero de peticiones particulares dentro de cada uno de estos tópicos que ponen de presente, digamos, la variedad de problemas que afectan hoy a la población colombiana y en primer lugar a la población campesina. Por último, nos interesaría saber cuál es tu visión con respecto a lo que se viene, ¿no? Al nuevo posible cambio de gobierno, cuando en realidad todo está dado para que Santos continúe, ¿no? En la presidencia, y cuál va a ser el proyecto que se va a llevar adelante a partir del 25 de mayo y de las próximas elecciones. Bueno, digamos que el panorama electoral aparentemente en este momento es algo confuso, pero eso no es raro, siempre eso sucede en Colombia en vista de las elecciones presidenciales, que aparentemente surgen candidatos prácticamente de la nada, que son como aparentes alternativas, aunque en realidad no lo sean, pero finalmente se imponen, digamos, los candidatos más poderosos, en este caso el candidato presidente pues tiene todo a su favor porque cuenta con toda la maquinaria. Pero lo preocupante es que precisamente los otros candidatos incluso están más a la derecha de Santos, tal vez con la excepción de la candidata del Polo Democrático, Clara López. Pero los otros tres candidatos son todos candidatos uribistas, que es la candidata del Partido Conservador, el candidato del Centro Democrático, como se llama, el partido del uribismo, y Enrique Peñalosa, que es el candidato de una coalición que se llama Partido Verde. Pero estos tres son tres candidatos uribistas. Entonces estamos asistiendo a una campaña electoral en donde está la derecha representada por Santos, la extrema derecha representada por tres candidatos, aunque uno de ellos enmascara como de centro izquierda, que es Enrique Peñalosa, que es un candidato con unos antecedentes terriblemente neoliberales, y la candidatura del Polo Democrático de Clara López. Salvo que se presentara algo raro, extraño y excepcional, a mi modo de ver, el triunfo de Santos está asegurado, aunque hoy las encuestas digan lo contrario y digan que el candidato Enrique Peñalosa está en ascenso. Hace 4 años sucedió algo similar con la candidatura de Antanas Mockus, al que algunos les hablaban como ganador, pero finalmente el triunfo de Santos fue inobjetable con más del 80% de los votos. En esta ocasión seguramente no va a sacar una diferencia tan notable, pero creo que es bastante posible que triunfe Santos. Y si no fuera así, realmente tenemos de ganador a un candidato de la extrema derecha, que acentuará las políticas todavía más de manera más regresiva que lo que ha hecho Santos. Porque realmente lo único que tiene para mostrar Santos es el proceso de paz, pero incluso de una manera muy ambigua, porque no está realmente comprometido con ese proceso a fondo, porque está directamente ligado a los intereses militares de este país y a la oligarquía más tradicional de Colombia. Ahora sí, la última, me quedó picando. Nosotros hace un par de semanas estuvimos hablando con Aida Vela y hemos hablado acerca de su candidatura y del proceso que ha llevado adelante la Unión Patriótica en estas elecciones del 9 de marzo y en las que se presentan ahora con el Pueblo Democrático Alternativo el 25 de mayo. ¿Cómo ve esta presentación de la izquierda en Colombia en este momento? Bueno, primero tenemos que decir que la participación electoral de la izquierda en Colombia siempre ha sido muy problemática, ¿no? Porque estamos hablando de un país en medio de la guerra donde existe una estigmatización no solo verbal, sino agresiones físicas, asesinatos de todos los candidatos de izquierda, lo que hace muy difícil cualquier, digamos, política electoral alternativa. Pero a eso hay que agregarle que a mi modo de ver la conducción de la política electoral de la izquierda en los últimos años ha sido bastante equivocada. Y lo que ha sucedido en marzo no es la excepción. Una división acentuada entre distintas tendencias, mucho sectarismo y sobre todo una política muy excluyente por parte del polo democrático, muy ciega, que se ha manifestado en las urnas con la reducción sensible incluso de su representación parlamentaria. El caso de la Unión Patriota pues confirma un poco eso, porque ellos llegaron a última hora a las elecciones con poca preparación, porque tan solo 2 meses antes les volvieron a reconocer la personería jurídica. Su campaña electoral fue muy corta, pero también hubo, que a mi modo de ver, algunos malos manejos, como hubo una cierta división entre la Unión Patriótica, y Marcha Patriótica. Miembros de Marcha Patriótica votaron en el Partido Liberal, otros se abstuvieron. Y al final entonces tenemos un resultado de pocos votos, aunque muy simbólicos y significativos por lo que representa la Unión Patriótica y la política de exterminio a que ha sido sometida. Como resultado entonces hay una alianza entre Clara López, la candidata presidencial del Polo Democrático, y Aida Bella, que era la candidata de la Unión Patriótica, que pasa a la fórmula presidencial. Es más, son más bien candidaturas como simbólicas, porque en modo de ver la alianza fue tardía, no tienen una representación parlamentaria importante, no tienen tampoco presencia en los medios de comunicación. Pero lo más preocupante es que no se ha presentado una sintonía entre la importante movilización social que ha conocido el país en los últimos años con una organización política unificada por parte de la izquierda, sino que tenemos intereses electorales, sectoriales, y cada sector interesado en proteger esos intereses y no pensar en una unidad con la movilización social, aprovechar un poco ese contexto de desgaste del régimen santista, y se habría podido pensar en una candidatura presidencial alternativa de izquierda con un programa de unidad. Y se ha perdido en ese sentido una oportunidad muy importante para una política de izquierda en Colombia. Renán, te soltamos, sabemos que estás ocupado, así que bueno, esperamos poder contactarnos pronto. Sí, para mí siempre es muy grato comunicarme con los amigos de Argentina, un país del que guardo los más bellos recuerdos y que siempre está conmigo también. Bueno, para nosotros también es realmente muy interesante poder tener tu palabra, tu análisis. Así que bueno, esperemos poder mantener el contacto y nada, por ahora nos saludamos, hasta prontito. Bueno, un saludo a todos los oyentes y siempre que pueda yo estaré dispuesto a colaborar y hablar con ustedes, compañeros. Listo, muchísimas gracias, Renán. Era Renán Vega Cantor, quien es uno de los intelectuales más reconocidos a nivel latinoamericano acerca de lo que se ha dado en llamar el pensamiento crítico. Él hacía referencia al hecho de que, bueno, guarda un recuerdo muy grato de la Argentina. Renán estuvo hasta hace 2 años aquí exiliado, ya porque la derecha colombiana, paramilitares, el santismo, tanto como el uribismo, han tratado de correrlo de la Universidad de Bogotá, a donde él da clases desde hace ya varios años, inclusive con movimientos estudiantiles muy violentos que lo han amenazado de muerte en más de una ocasión, y ha tenido que exiliarse aquí en la Argentina durante prácticamente 1 año. Estuvo acá. En ese año también pasó por aquí, por el Olga Vázquez, pasó por Radio Nauta, estuvimos hablando, y la verdad que un muy buen tipo, para decirlo medio en criollo, pero también un pensador muy, muy interesante. ¿Vamos a un tema musical? Vamos a un tema musical, me parece muy bien. Perfecto. Lombelico del mundo. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois.

denigrar, ¿no? Si usted invita a alguien que piensa distinto a usted a su casa, en primer lugar, bienvenido. Siéntese. Si me sonríe, le sonrío. Y si no me sonríe, también le sonrío. Si me da la mano, se la doy. Y si no me la da, también se la doy. Porque nosotros los bolivarianos somos gente decente, de bien, de moral, humanos. Profundamente humanos. Lombelico del Mundo. El que escuchábamos recién era el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, en una alocución que llevó adelante ayer durante un gran mitin que se llevó a cabo en Caracas, donde lo que hizo el presidente Maduro fue llevar los diálogos de paz a uno de los tantos foros que se están haciendo en este momento en Venezuela, en este caso dedicado al tema de la educación. O sea, se encontraba con maestros, con profesores universitarios, estudiantes, explicando de alguna manera cómo se está llevando adelante el diálogo de paz que arrancó ayer. ¿De qué se trata este diálogo de paz? La oposición, representada principalmente por la Mesa de Unidad Democrática, el MUD, quien lleva a Enrique Capriles como principal representante y candidato en las últimas dos elecciones a nivel presidencial que se hicieron en Venezuela, aceptó sentarse a dialogar con el gobierno justamente de Nicolás Maduro para ver qué salida consensuada se puede encontrar a el conflicto que se lleva adelante desde el 12 de febrero pasado y que ha intentado en más de una ocasión derrumbar justamente el proceso bolivariano y la presidencia de Nicolás Maduro. O esto cambia o esto revienta, dijo Capriles ayer. O hay una insurrección popular o golpe de Estado. Esas eran las únicas dos opciones que planteaba Capriles en la charla con Maduro. Y justamente Maduro en este audio que acabamos de escuchar era, bueno, nosotros nos vamos a sentar con la oposición, pero la oposición tiene que de alguna manera colaborar. Para lograr esto se está llevando adelante este diálogo que está siendo supervisado por parte de los cancilleres de Ecuador, de Brasil y de Colombia. Ojo, esto no me parece que sea algo que tenga que pasar inadvertido, el hecho de que esté Patiño como canciller de Ecuador, quien es uno de los representantes de El ALBA, uno de los proyectos que existe a nivel continental en América Latina. Por otro lado está Colombia, quien es prácticamente el estado de punta de la Alianza del Pacífico, este proyecto neoliberal que se está llevando también a cabo en América Latina, y también Brasil como representante del tercer proyecto que se lleva adelante en América Latina, que tiene que ver con el Mercosur, la UNASUR, aquí en nuestro continente. También se decidió, Venezuela, país profundamente católico, se decidió un representante del Estado Vaticano que va a conformar este grupo de cuatro personajes que van a estar ayudando los diálogos de paz que arrancaron ayer allí en Caracas. De las noticias que llegan desde Caracas en el día de ayer y de hoy, la UNASUR ya sacó una serie de comunicados, varios de los cancilleres ya estuvieron hablando con respecto al proceso que se lleva adelante y todos parecen estar muy felices y contentos con respecto a lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en las próximas semanas. Vamos a estar siguiendo el proceso. Sigue el martes. Sigue la semana que viene, en realidad, claro, todo este proceso de discusiones y de charlas en torno a Venezuela. Al mismo tiempo estuvo la asamblea del ALBA de los movimientos sociales. Exactamente, se reunieron en Caracas 21 movimientos sociales de toda América entre el 4 y el 8 de noviembre. Allí, nada, representantes de movimientos populares y sociales de toda América Latina pudieron inclusive dialogar tanto con Elías Jagua como con el presidente Maduro acerca de cuál es la posición justamente de este grupo de movimientos sociales latinoamericanos. Para charlar de todo esto, estamos en el estudio con Manuel Bertoldi, quien es parte de la Secretaría de el ALBA de los Movimientos Sociales. ¿Cómo andas, Manu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo ¿Cuándo bien. Llegaste? El martes. El martes. Sí, el martes ya está. Hace un par de días. Sí, sí. ¿Y cómo estuvo eso? Fue un momento importante para nuestro proceso de articulación. Fue en el marco de la situación que hoy está atravesando Venezuela. Nosotros pensábamos realizar esta reunión en Colombia y decidimos que era mejor pasarla a Venezuela. Y por suerte pudimos reunir 21 países, dirigentes, representantes, delegados y delegadas de 21 países de nuestra América, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Y pudimos, por un lado, debatir cómo está la situación política en aquel país y también seguir avanzando en nuestro proceso de articulación, ¿no? Recién estábamos hablando con Renán Vega Cantor y él un poco nos decía que lo que veía en la izquierda colombiana era la falta de una proyección de alguna manera de los movimientos sociales hacia el disputar el poder. O sea, hoy hay una candidatura por parte de la izquierda en Colombia, pero que esta no está del todo sustentada por los movimientos sociales colombianos. Ahora, ¿se charló de todo esto allí en la asamblea? ¿Cómo la están viendo desde los movimientos sociales? Sí. A ver, en América Latina, desde lo que fueron las resistencias al neoliberalismo, estamos viviendo un momento político que está atravesado por los procesos democráticos y electorales, ¿no? Y en ese sentido, la discusión en torno a las estrategias de poder y las vocaciones de poder que tienen que ir construyéndose cada vez más hacia el interior de esos movimientos sociales, es un debate que en todas las reuniones que hemos venido teniendo empieza a aparecer, a emerger, digamos, como una necesidad, porque todos los movimientos, organizaciones populares que hacen parte de esos movimientos sociales, tienen ese debate presente, ¿no?, en su cotidianidad de construcción. Más allá de los contextos nacionales, ¿no? O sea, son debates que se dan, por ejemplo, en México, un país que está en plena conflictividad social y arrasado, digamos, por las políticas neoliberales, pero también en El Salvador, que tiene un gobierno más progresista, o Ecuador, que tiene un país que está liderando uno de los procesos de cambio más avanzado del continente, más allá, digamos, de las contradicciones que se presentan cotidianamente en ese proceso, ¿no? Entonces, ese debate de, bueno, cómo ir construyendo y disputando poder en diferentes planos por estas organizaciones populares y cómo ir, sobre todo, sistematizando esas experiencias como para poder sacar enseñanzas, más allá que después los contextos son particulares y obviamente son difíciles de hacer traslaciones mecánicas de un país a otro, es importante que podamos, desde esta plataforma que se viene construyendo de organizaciones populares que representan movimientos sociales importantes de toda nuestra América, empezar a sistematizar y a generar, digamos, alguna reflexión con un poco más de fundamento en relación a este tema, ¿no? ¿Cómo vieron la situación en Caracas? ¿Cómo vieron la respuesta del gobierno, la solidez de los movimientos sociales venezolanos o no, que están siendo inclusive fuertemente cuestionados por la oposición, que habla justamente de los colectivos armados, ¿no? Así le llaman allá. Últimamente varios representantes de la oposición pidieron el desarme de los colectivos, inclusive como una de las cuestiones para poder sentarse a dialogar. ¿Cómo vieron los movimientos sociales venezolanos en esta coyuntura? Mirá, lo que se percibe en Venezuela, o sea, cuando uno llega a aquel país, corrobora lo que es el andamiaje mediático que se ha construido en estos últimos dos meses en torno a desestabilizar el proceso venezolano. Los analistas que tienen un poco más de estudios en relación a cómo se construyen los golpes de Estado, hablan de golpes blandos, suaves, que analizaron el que se dio en Honduras en el 2009, vieron las diferencias y los ajustes que hizo el imperialismo en relación al golpe de Estado en el Paraguay en el 2011, analizan que lo que está sucediendo en Venezuela no tiene, digamos, un antecedente histórico que refleje la capacidad que están teniendo hoy los medios de comunicación hegemónicos de generar, digamos, opinión y sobre todo desestabilización de ese proceso, ¿no? Y uno se da cuenta cuando llega a Venezuela de que, por ejemplo, las noticias que hay aquí que se difunden en Argentina en relación a la situación que se vive en Venezuela es completamente diferente a lo que vive la cotidianidad del pueblo venezolano. Es real de que hay guarimbas, de que hay oposición armada, que ya inclusive se ha hecho el vínculo de muchos de esos líderes de la oposición con el narcotráfico, con diferentes sectores de la mafia venezolana. Es verdad que está eso, pero es, digamos, una mínima parte de la población circunscripta a determinadas zonas, pero uno transita por Caracas y la vida transcurre normalmente. Ahora, si uno tiene que hacer un análisis desde lo que ve en TN o lo que ve en La Nación o lo que ve en diferentes medios de la Argentina, bueno, dice, en Venezuela hay una guerra social, está todo a punto de prenderse fuego y va más allá. En el análisis, si uno tiene la capacidad y las posibilidades de hacerlo, y se da cuenta que lo que hace La Nación, Clarín, en la Argentina es lo mismo que está haciendo, y las noticias que se construyen son las mismas que se pasan en la Red Globo de Brasil, claro. Son las mismas que construye el diario El País de España, son las mismas que reproduce CNN en español para toda Latinoamérica. Entonces hay un andamiaje ahí muy, muy bien pensado, muy bien construido, con una inmensa capacidad de amplificación, que obviamente genera las condiciones, como por ejemplo, de que el día de ayer algunos referentes de la oposición de Venezuela hayan pedido, digamos, a la Haya, ¿no?, la intervención de la ONU en Venezuela con la firma de 163 parlamentarios de diferentes países de América Latina. No me fijé quiénes están de Argentina, pero seguramente no es muy difícil adivinar quiénes seguramente hayan puesto el gancho de parlamentarios de Argentina para pedir esa intervención. Y eso se sustenta, se para sobre esa construcción mediática que se hace de la situación que está atravesando Venezuela. Esa realidad que se nos construye y que se nos vende cotidianamente todos los días es la que permite que después, por ejemplo, se pida la intervención de la ONU con la firma de 163 parlamentarios de Venezuela, ¿no? De todo el continente. Así que eso por un lado, y nosotros lo que hicimos fue, como les decía, ir cerca de 40 delegados y delegadas de más de 100 movimientos sociales de toda nuestra América a expresar nuestra solidaridad, nuestro compromiso con la revolución bolivariana y sobre todo a construir una agenda de solidaridad con el pueblo venezolano y con el gobierno de Nicolás Maduro. En esas actividades que hemos construido y acordado para llevar adelante, por ejemplo, vamos a tratar de conseguir periodistas progresistas de todo el mundo que vayan a Venezuela, que vean la realidad que vive el pueblo venezolano y que construyan esas noticias que necesitamos para que los pueblos estén bien informados, ¿no? La otra iniciativa que pudimos acordar es que vamos a hacer un gran recital también en Venezuela con músicos y artistas famosos de todo el continente para que podamos expresar mediante nuestra cultura, nuestra música, ese respaldo a la Revolución Bolivariana y un encuentro ecuménico por la paz en Venezuela con los importantes figuras y referentes de la tradición cristiana, ¿no? Bien, interesante. Quiero hacer un paréntesis cholulo. Viene la parte cholula del programa. Hay una foto dando vueltas por las redes sociales a donde está el señor Manuel Bertoldi, aquí presente, dándole la mano a Nicolás Maduro. Yo, cuando vi la foto, la primera cosa que me pregunté es ¿qué le dijiste y qué se dijeron en ese momento? Porque siempre uno se pregunta, cuando ves una persona tan importante, ¿qué le voy a decir? Bueno, esa reunión con el presidente Maduro tuvo un antecedente, ¿no? El antecedente fue que en el 2010 este proceso de articulación nos habíamos podido reunir con el presidente y ese entonces comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, ¿no? Que fue una reunión que marcó un punto de inflexión en nuestro proceso de construcción continental y donde pudimos avanzar en un montón de iniciativas para seguir construyendo lo que nosotros llamamos una integración popular a nivel continental, ¿no? Y bueno, desde ese antecedente del 2010, en 2014, fue nuestra segunda reunión con el gobierno bolivariano y en este caso con Nicolás Maduro. Y fue para todos los que tuvimos la posibilidad de estar ahí, la suerte de estar ahí, fue muy, muy impactante, ¿no? Muy impactante porque, bueno, una claridad muy importante la del presidente para reflexionar sobre qué es lo que está pasando en Venezuela y por qué está pasando en Venezuela, ¿no? Porque si uno mira, en ningún lugar del mundo está pasando lo que pasa en Venezuela y tiene que ver con los desafíos que se ha puesto por delante ese pueblo de superar este sistema hegemónico y trascender hacia otra nueva forma de orden social, romper, digamos, con los valores y las relaciones sociales que nos trata de imponer cotidianamente este capitalismo, ¿no? Y bueno, fue una reunión de aproximadamente unas 2 horas. Y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Muy emocionante y es muy grande. Maduro es muy grandote. Vos sabés que yo cuando estuve para las elecciones de abril, yo lo veía cuando llegó la primera vez que lo vi en vivo a unos metros. Tiene una presencia que es imponente, es enorme ese hombre. Sí, sí, sí. Es muy grandote. Es muy grandote. Sí, la verdad que sí, es otra de las cosas que he notado. Hoy, durante estos programas veníamos hablando un poco sobre la activación de ciertos tratados de libre comercio o de el avance imperialista desde el sector económico, ¿no?, en América Latina. ¿Han podido charlar, discutir sobre eso con los otros dirigentes de los movimientos sociales o directamente desde las asambleas con el ALBA? Sí, sí. Tuvimos una primera parte de nuestra reunión de articulación que fue justamente un análisis de coyuntura de la situación continental, donde nosotros siempre venimos caracterizando el 2009, en realidad del 2005, de aquella derrota del ALCA y de la construcción del ALBA a partir de Chávez y Fidel Castro, de que hay tres modelos en disputa a nivel continental. Y lo que hemos visto en estos últimos 2 años es que hay una fuerte contraofensiva del imperialismo sobre América Latina, ¿no? Y que a su vez los procesos que se habían planteado una cierta autonomía, una relativa autonomía sobre las políticas imperiales, pero que no habían logrado o no habían decidido avanzar en un proceso de transformación más profunda, hoy estaban en una situación de crisis, ¿no? y poníamos el ejemplo de lo que está sucediendo en Argentina o lo que está sucediendo en Brasil, que se corresponde también a un aumento de la movilización popular, ¿no? Lo vimos en Argentina recientemente con lo que fue todo el conflicto docente, pero también advertimos de que no es por sí sola la movilización popular un aspecto positivo, sino que también esa movilización está en disputa y la orientación de la movilización, ¿no? Porque si uno ve las expresiones políticas que hoy empiezan a, digamos, levantar cabeza tratando de posicionarse para superar al kirchnerismo, son todas opciones por derecha, digamos, ¿no? O sea, aparece un Scioli, aparece un Massa, hasta a veces aparece un Macri, y bueno, entonces hay que, desde los sectores populares, nos tenemos que movilizar, tenemos que elevar el nivel de movilización, pero claramente también tenemos que construir lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo vamos construyendo una estrategia de poder para poder ir avanzando en procesos de transformaciones más profundas. La última, desafíos, agenda, ¿alguna otra cosa que se viene? Sí, desafíos muchísimos. Todo el, por ejemplo, la articulación y el trabajo en el plano de la comunicación es una parte fundamental de nuestro proceso, porque ahí estamos viendo que radica en gran parte el poder del imperialismo y del modelo económico inclusive. Y después hemos puesto algunos desafíos en relación a avanzar, bueno, por un lado en toda la agenda de solidaridad que recientemente comenté, y avanzar en algunos encuentros continentales, ¿no? Vamos a realizar un encuentro de economía autogestiva y popular acá en la Argentina para charlar sobre, bueno, cómo podemos seguir profundizando y trabajando y mejorando todas nuestras experiencias de emprendimientos autogestivos, cómo empezar a profundizar nuestra reflexión en torno a cómo construir una economía popular. Vamos a avanzar en un encuentro contra la megaminería que vamos a hacer en Guatemala para el mes de noviembre, donde también ahí la idea y el desafío es poder articular todas las experiencias que sabemos que están resistiendo a lo largo del continente contra estos megaproyectos, poderlas juntar y que empiecen, digamos, a articularse, ¿no? Y a construir una estrategia de resistencia más unificada a nivel continental. Y por último, vamos a hacer un encuentro de escuelas de formación política, que este lo vamos a hacer en Venezuela. Y la idea de este encuentro es que hemos identificado, ya tenemos contabilizada más de 50 experiencias de escuelas de formación en toda nuestra América, de diferentes movimientos, organizaciones populares, y tenemos que avanzar en coordinarlas más, en poder hacer una reflexión más profunda sobre contenidos, metodologías, una reflexión pedagógica sobre nuestros cursos de formación, entendiendo a la formación como algo urgente para el momento que estamos viviendo, pero también estratégica en el horizonte de construcción de poder popular que todas estas organizaciones que están articuladas en el proceso entienden como de fundamental importancia para cualquier proceso de cambio en nuestro continente. Bueno, en lo que respecta a la comunicación y el periodismo, seguramente vamos a estar tratando de aportar nuestro granito de arena desde acá, desde el Ombelico. Desde ya te agradecemos muchísimo, Manu, tu presencia. Seguramente te vamos a estar molestando más seguido durante el año. Obviamente, siempre sos bienvenido. Cuando necesites el micrófono, aquí está abierto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa que arrancó excelente este año. Bueno, muchas gracias. Y recién hablábamos justamente con Manuel Bertoldi de los opositores, ¿no? A el actual proceso bolivariano. ¿Y vos sabés quién es Leopoldo López? Me gustaría saber un poquito, algo he leído, pero vamos a ver si podemos escuchar un poquito más. Expediente Leopoldo López. Leopoldo López es un conspirador contrarrevolucionario. formado ideológicamente en la secta fascista multinacional Tradición, Familia y Propiedad, organización basada en la obra programática del brasileño Plinio Correa de Oliveira, la cual sostiene que la cristiandad ha experimentado una marcada decadencia espiritual desde fines del siglo XIV, en el que la revolución introdujo por primera vez ideas igualitarias en la sociedad, que, según ellos, pone fin a la rectitud moral procedente del espíritu de humildad que la estructura estratificada de la sociedad medieval proporcionaba. Es decir, que la revolución inculcó una absurda idea de igualdad entre los hombres que conllevó a un peligroso rompimiento natural del equilibrio que permite el desarrollo de una sociedad. Tradición, Familia y Propiedad, liderizada en Venezuela por Alejandro Peña Esclusa, actual miembro del comando asesor de Capriles Radonsky, que dirige el mismo López, en 1984 se dio a conocer durante el periodo presidencial de Jaime Lucinchi por estar implicada en la planificación del asesinato de Juan Pablo II, por aupar este la teoría de la liberación. Leal solo a los intereses del capital transnacional, fue alcalde del municipio Chacao desde el año 2000 hasta el año 2008 y miembro de su junta directiva, tolda que abandona en 2007 para formar parte del partido Un Nuevo Tiempo, el cual a su vez también abandona en 2009 para presentar en diciembre de ese año el movimiento Voluntad Popular. Leopoldo López participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 y estuvo implicado como autoridad en el arresto inconstitucional del ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. La causa que se le seguía a López fue sobreseída el 31 de diciembre de 2007 debido a la amnistía otorgada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Sus implicaciones con la corrupción se evidenciaron cuando la ONG Primero Justicia obtuvo una donación a través de su madre, Antonieta Mendoza de López, que entonces ocupaba el cargo de gerente de asuntos públicos de la División de Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas, Sociedad Anónima. Por este motivo, López fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 3 años que comenzó a cumplir a partir de noviembre del 2008. Posteriormente fue sancionado de nuevo por la Contraloría por el desvío de recursos, hecho por el cual no ha respondido. Hoy su talante golpista permanece intacto. Leopoldo López sigue conspirando contra el pueblo venezolano. Está involucrado en las acciones de conflicto universitario, impulsando el paro, y está planificando un ataque a los estudiantes para endilgarle tal hecho al gobierno revolucionario. Expediente Leopoldo López. L'ombélico del monde. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'enfuis? Reviens, reviens, reviens mon amour. Yeah. Oh salima be, salipolo. Oh salima be, yosalia kasimate. Oh salima be, yosalipolo. Oh salima be, yosalia kasimate. Ok na yo, otali simate. Mama ya bana sambo, botena yo kutuna chimeli kosa la vime. Ona nini, bona nini, bona nini, duke ibera. Yo baby, si la proche, de la pato, pana kinga na yo. Queremos saber un poco más sobre eso, es sobre la economía y precisamente sobre la economía de América Latina. Estamos hablando de... Uy, se nos cortó el teléfono. ¿Vos decís? Sí. Ay, se nos cortó. Ay. Bueno, estábamos tratando de hablar con un economista con el cual queremos saber un poquito más acerca de economía, porque... Es uno de los temas que tiene que ver con el desarrollo de América Latina. En las últimas semanas han salido una serie de informes por parte del Banco Mundial, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. La mayoría coinciden en que en los próximos 40 años América Latina va a ser uno de los motores de la economía a nivel internacional y a nivel mundial. En este caso, queríamos por ahí tratar de entender cómo funciona todo esto en América Latina y especialmente en algunos países a donde se habla mucho, ¿no?, de la economía de esos países. Exactamente. Ecuador dijo esta semana que iba a salir a comprar bonos internacionales. Vamos a preguntarle un poco mejor a Alejandro Olmos Gaona, que está en línea. Alejandro es historiador, estuvo auditando la deuda, fue miembro de la auditor de la deuda externa de Ecuador. Y lo tenemos en línea. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va? Alejandro, ¿nos podrías contar un poco más de qué se trata esta nueva información que tenemos sobre los bonos ecuatorianos y Ecuador comprando deuda extranjera? Y bueno, se trata de hacer siempre lo mismo, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Hace pocos días leí un reportaje que le hicieron al presidente Mujica del Uruguay, donde dijo que el verdadero poder lo tiene el sistema financiero, que él siempre lo plantea, pero que los presidentes hacen los distraídos. Y bueno, Correa dijo que jamás iba a volver a recurrir al Banco Mundial y al Fondo Monetario, pero ahora el Ecuador parece que va a solicitar préstamos al Banco Mundial para financiar algunas cosas, fundamentalmente el déficit que tiene. No lo solo estaba haciendo Ecuador, ¿no? Ahora, después de los discursos altisonantes contra el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el ministro Kicillof ya ahí está en la reunión del Fondo Monetario para ver cómo arregla con el Fondo la posibilidad de que el Fondo preste su conformidad para el acuerdo con el Club de París, y además destrabar un préstamo del Banco Mundial, así recibimos fondos frescos. Es el mismo sistema de siempre. Cambian los años, los personajes, pero el sistema de la deuda funciona aceitadamente. ¿No es un poco contradictorio, de alguna manera, que un país como Ecuador, que hemos escuchado muchísimas veces su presidente hablar de la salida de la larga noche neoliberal, hoy de alguna manera trate de encontrar una salida a su situación a través de los mecanismos de siempre? Sí, sí, por supuesto, es una contradicción. Lo que pasa es que, mira, hay algo que a mí me preocupa y es el permanentemente doble discurso de los funcionarios y la realidad que se impone. Yo preparé un trabajito hace unos meses, casi un año ya, sobre la debacle de lo que es el sistema económico venezolano. Y claro, una cosa es hablar contra el imperialismo, hacer fracasar el ALCA y todo lo demás, y otra cosa muy distinta es el sistema financiero, y por eso una enorme cantidad de planes fueron financiados en Venezuela en el 2011, el 2012 y en el 2013, con emisión de bonos soberanos a tasas de interés altísimas, sometiéndose a la legislación de los Estados Unidos, a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, renunciando a la inmunidad soberana de Venezuela, y dándole esos bonos para que los negociaran a los mismos de siempre, al Citibank, al Bank of America, al Credit Suisse, al Barclays Bank de Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es el discurso y otra cosa son los decretos que generalmente no se difunden y los bonos cuyo articulado nadie lee. Entonces, claro, cuando uno ve que un país supuestamente está enfrentando al imperialismo, al sistema financiero y emite bonos sometiéndose a las leyes del país al que supuestamente está enfrentando, y es una contradicción flagrante. Lo que pasa es que, claro, nuestros sistemas económicos son muy convencionales, para nada creativos, entonces cuando se necesita plata se recurre siempre a las mismas fuentes de financiación. ¿Y cuáles son las mismas fuentes? Los bancos norteamericanos y europeos. Sí. En el caso del Ecuador, la deuda ecuatoriana, cuando nosotros produjimos la auditoría, bajó sustancialmente, alrededor de 11.500 millones, bajó a 7.000 millones. Ahora ha vuelto a crecer y está en 17.000 millones. Y ahora con este nuevo préstamo del Banco Mundial, que supuestamente esa tasa LIBOR más un punto, sería un punto y medio. Pero claro, el Banco Mundial siempre tiene sus condicionalidades, sus formas operativas. Y yo me resisto a creer que lo que hicieron hace 20 y 30 años, ahora lo cambien, porque la estructura que tienen, la forma de manejarse, la operatividad de sus préstamos, es exactamente la misma que hace tiempo. Varios de estos países, entre ellos Venezuela, que usted nombró, justamente desde hace varios años están diciendo que nosotros estamos en una transición hacia otro tipo de sistema económico, hacia otra forma de hacer economía. En el caso de Venezuela lo llaman justamente socialismo del siglo XXI. Y varios de los países latinoamericanos están llevando adelante la misma política. ¿Usted cree que es posible llevar adelante sistemas alternativos al que existe en este momento? Se habla, por ejemplo, del Banco del Alba, se habla de una serie de formas cooperativas entre los países para poder sacarse de encima un poco toda esta herencia, ¿no?, del sistema financiero internacional. ¿Es sustentable esto? Yo creo que es sustentable y debería hacerse, pero una evidencia concreta de que una cosa es lo que dicen los gobiernos y lo que hacen, es que el Banco del Sur sigue parado, uh-huh, y en el supuesto que se pusiera en funcionamiento, la estructura que se ha planificado determina que en 10 años va a ser capitalizado con 20.000 millones de dólares. Esos 20.000 millones van a ser aportados mayoritariamente por Brasil, Venezuela y la Argentina, y después por Ecuador, Bolivia, Paraguay, etc. Ahora, ¿cómo es posible entender que nuestros gobiernos quieran cambiar el sistema si en 10 años van a capitalizar en 20.000 millones al Banco del Sur y acaban de capitalizar al Banco Interamericano de Desarrollo, uh-huh, a través de una serie de... el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un montón de maniobras especulativas con bonos y con hipotecas. Entonces, por supuesto, como la pérdida de su capital fue enorme, la reunión de gobernadores en el año 2010 determinó capitalizarlo. ¿En cuánto capitalizaron? En 70.000 millones de dólares. De esos 70.000 millones de dólares, la Argentina aportó tres cuotas, en tres cuotas 7.558 millones, Venezuela aportó más de 5.000 millones, Brasil otro tanto. Entonces, ¿qué contradicción existe diciendo queremos cambiar el sistema y le estamos dando plata a los que nos saquearon y no estamos dándole dinero a un banco que podría ser una herramienta alternativa para cambiar esto. Por otro lado, vemos, recién estábamos hablando de que existen varios bloques a nivel político, por lo menos identificamos a nivel político diferentes bloques adentro de América Latina, uno de ellos representado principalmente por el Mercosur. ¿Puede ser el Mercosur una vía alternativa también a llevar adelante otro tipo de relaciones económicas adentro de América Latina? No, no, yo creo fundamentalmente que el Mercosur, la UNASUR, la CELAC serían instrumentos eficientes si se desprendieran un poco del discurso político y trabajaran fundamentalmente en lo económico. Porque la UNASUR, por ejemplo, funciona cuando hubo un intento de derrocamiento del presidente Correa en septiembre del 2010, cuando también hubo algunos intentos desestabilizadores en Bolivia, y por supuesto los presidentes se reúnen y actúan. Pero cuando se habla de la parte más sólida, que es la parte del sistema económico y financiero, ahí parece que estas instituciones flaquean y no funcionan. Es decir, yo he tenido largas charlas con el que fue ministro de Coordinación de la Política Económica del Ecuador, el doctor Pedro Páez, que presidió la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera, que viene peleando hace años para hacer una nueva arquitectura financiera latinoamericana que se pueda expandir. Pero claro, choca siempre con nuestros países que siguen atados al mismo sistema. Entonces, aquí el problema es que hay que romper esa dependencia estructural que tenemos con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, y crear otro sistema. Y, por supuesto, el Mercosur, el Banco del Sur, serían herramientas fundamentales, pero en el caso del Banco del Sur, no se lo pone en funcionamiento. Y en el caso del Mercosur hay conflictos internos, hay discusiones, y en este momento está prácticamente inactivo. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se actúa y cómo se trabaja. Y la realidad, a través de los análisis que yo he hecho, yo en este momento, además de haber trabajado en el Ecuador en el 2008, en este momento soy delegado de la Cancillería Ecuatoriana en la Comisión de Tratados Bilaterales, porque el presidente Correa ha decidido auditar todos los tratados bilaterales. Entonces, claro, estoy en contacto permanente con los funcionarios y a veces me llama la atención ver que, sí, van a los foros internacionales y hablan de una cosa. Pero después, cuando negocian, y volvemos a lo mismo, decir, necesitamos plata, y bueno, ¿a quién recurrimos? Y al Banco Mundial, a ver si el Fondo Monetario nos adelanta unos derechos especiales de giro, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, si estas instituciones no hubieran causado ningún perjuicio, si sus préstamos hubieran sido préstamos que hubieran servido para desarrollar la economía de nuestros países, pero ha sido exactamente lo contrario, y en el Ecuador lo hemos podido probar de manera categórica. ¿Pero qué otra alternativa tiene hoy un país, uno por ahí hablando mal y pronto, si necesita plata en su casa recurre a un banco? ¿Qué otra alternativa tiene el país por fuera del mercado financiero establecido para poder llevar adelante planes de desarrollo como los que están llevando adelante estos países? Bueno, en principio, auditar sus deudas externas, que son todas productos de un descomunal fraude, y no pagar lo que no corresponde, que es lo que hizo Correa en el año 2008. Eso por un lado. Por otro lado, fortalecer todos los instrumentos latinoamericanos para que, primero, no pagar lo que no se debe. Segundo, ese dinero que estamos transfiriendo permanentemente, y la Argentina es un ejemplo de ellos, Cristina Kirchner dijo que del 2003 al 2013 hemos transferido al exterior 173 mil millones de dólares de una deuda trucha. Entonces, claro, si no cambiamos el paradigma, si seguimos pagando lo que no debemos, si no nos fortalecemos como países latinoamericanos, y invariablemente no tenemos otra alternativa que recurrir al mercado internacional. Un país como Venezuela, que tiene una de las empresas petrolíferas más importantes del mundo, ha despilfarrado el dinero a punto tal que hoy PDVSA tiene una deuda descomunal que excede los 70 mil millones de dólares. Y ni hablar de la deuda externa venezolana, que en su conjunto excede los 130 mil millones. Entonces, claro, más allá de cómo funcionan los organismos internacionales, si nuestros gobiernos se manejan con políticas económicas no sustentables, si la plata no la usan como la deben usar, y bueno, entonces, indudablemente, seguiremos en este estado de quebranto, en este estado donde las economías siempre dependen de los préstamos internacionales. Y los préstamos internacionales que vienen, no vienen para ejercer filantropía, vienen para tratar de hacer grandes negocios y obtener la mayor rentabilidad posible.

mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Después de visitar a los 5 compatriotas que están en huelga de hambre el día domingo, un periodista me preguntaba, ¿usted qué piensa? ¿Son culpables o inocentes? Y nosotros no podemos dar esa respuesta. Incluso no nos corresponde a nosotros decir si son culpables o inocentes. Le corresponde a la justicia paraguaya. Y tiene un desafío grande la justicia paraguaya en este momento. Y ayer en Saltos del Guairá se pedía la prisión domiciliaria. Y tanto el senador Barnaco, a mí me ha extrañado el motivo que se ha dado para no conceder esta prisión domiciliaria de que se encontraban en buen estado de salud. No es una investigación de desafío, señor presidente, pero aquí hemos buscado a algunas personas que se le han dado prisión domiciliaria, a alguien acusado de secuestro, se le ha dado prisión domiciliaria, a homicidas que han matado no solamente a personas, sino a 4 personas, se le ha dado prisión domiciliaria, a narcotraficante y asesino, se le ha dado prisión domiciliaria. Estos 5 compatriotas que pidieron prisión domiciliaria no se pueden hoy mover ni con muletos, señor presidente. Por eso, en primer lugar, no se extraña, aunque en Paraguay quizás no hay que extrañarse de muchas cosas. En segundo lugar, creo que gran parte de la ciudadanía paraguaya está convencida de la parcialidad manifiesta en ciertos casos que amerita imparcialidad, especialmente la justicia. El que escuchábamos recién era Fernando Lugo, expresidente y actual senador de la República del Paraguay, hablando sobre los 5 presos campesinos que están en huelga de hambre desde el 14 de febrero a raíz de la masacre de Curuguaty. Son los 5 campesinos que están hoy reclamando por el pedido, en realidad, de la tenencia de la tierra, tierra que desencadenó el conflicto fundamental, en realidad, de el golpe de Estado en Paraguay. Desde el 14 de febrero hasta ahora, los campesinos adelgazaron entre 12 y 14 kilos y están pidiendo en realidad una prisión domiciliaria. Están pidiendo que se les habilite, se les conceda la posibilidad de estar recluidos no en Tacumbú, que es donde están ellos recluidos, sino en sus casas, acompañados de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, etc. Los campesinos siguen reclamando la tenencia de la tierra de Marinacué, que es la tierra que en realidad venían disputando desde que se inició el litigio con Blas Riquelme, uno de los principales referentes del Partido Colorado, que por suerte ya falleció. Bueno, y eso era lo que decía Fernando Lugo. Vamos a un tema, un separador, y ya estaremos en comunicación con otros compañeros. Nos vamos para Venezuela, volvemos a Venezuela en realidad porque estamos en comunicación con el señor Raúl Casal, quien es el director de Le Monde Diplomatique edición venezolana. Raúl, ¿me escuchás? ¿Cómo no? Lo escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perfecto, logramos comunicarnos al final. Hoy, al principio del programa, estuvimos hablando un poco de lo que tiene que ver con el diálogo de paz que arrancó allí en Caracas entre la oposición y el gobierno con la supervisión de la UNASUR. ¿Usted ha podido ver la transmisión que se ha dado en directo con respecto a estos diálogos de paz? Sí, cómo no. Eso ha sido justamente la información del día. ¿Y qué análisis hace de este inicio del proceso de discusión de que se ha abierto en Venezuela? Bueno, en principio lo que hay que entender es que por fin la oposición ha entendido que tiene que reconocer que ha estado por la vía apolítica más que por la política. O sea, se ha buscado los atajos para llegar al poder, que hasta el momento no ha podido después de 19 elecciones. Entonces, por lo menos ya es un acto de sensatez de su parte sentarse a dialogar, porque es un asunto de política. Hoy Horacio Capriles decía, si esto no se resuelve de alguna manera, acá va a haber un golpe de Estado o un levantamiento, y nosotros no queremos un levantamiento social, una cosa así. ¿Cómo se ve en las calles venezolanas este inicio de discusión al que ha aceptado participar la derecha? El asunto está en que estos movimientos, estos grupos políticos de la derecha, de la oposición, han mostrado una cara que ellos siempre han propulsado, que es la salida inmediata del gobierno antes de Chávez, ahora de Maduro. Entonces, esta radicalización que ellos generaron, generó además muerte, destrucción, un sinsentido inclusive en el acto mismo de la protesta, porque terminaron ellos autosecuestrándose en sus propias urbanizaciones. Entonces, ellos dicen que no quieren levantamiento, ellos dicen que no quieren golpe de Estado, pero eso es lo que dicen en cámara, lo dicen, pero detrás de ellos siempre ha estado que el gobierno bolivariano termine su mandato antes de que finalice su gestión. Raúl, usted es director de un medio que prácticamente es conocido a nivel mundial, que justamente... ¿Aló? Sí, hola Raúl, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Hola. Hola, sí, le escucho. Sí, decía, usted es director de un medio que es reconocido a nivel internacional y a nivel mundial, que es Le Monde Diplomatique. Visto tanto al gobierno bolivariano como muchos otros gobiernos, de alguna manera aliados con el de Venezuela, condenar la cobertura que han hecho los medios internacionales con respecto a todo esto. Ahora, como periodistas, ¿cómo podemos tratar de enfrentar esta situación prácticamente de guerra mediática que se ha arrancado hacia Venezuela? Bueno, es que desde que ganó Hugo Chávez las elecciones hace ya 14, 15 años, y ahora con el gobierno de Nicolás Maduro, la guerra mediática se ha mantenido. Es decir, las cantidades de mentiras y de falsedades y de medias verdades, algunas veces hay verdades, otras veces indudablemente que tras de ellos empiezan toda una orquestación mediática para ir en contra del gobierno popular que tiene en este momento Venezuela. Quizás uno como periodista le cuesta entender, porque es tan abrumador la hegemonía mediática que mantiene estos medios que tienen un interés muy particular, que justamente va en contra del modelo que ha expresado tanto Chávez en su momento como Nicolás Maduro en este momento. Entonces, claro, es contrario a los modelos económicos, modelo pensamiento, y siempre va a estar en contra de este gobierno, como lo está de muchos gobiernos populares que son progresistas de izquierda en América Latina, como el caso, digamos, de Argentina con Cristina Kirchner, como el de Rafael Correa, que ha sido muy claro y muy preciso su posición ante la prensa, igual que el de Evo Morales, que le intentaron inclusive hacer un golpe de Estado y hacer un acto de separación en Bolivia. Entonces, ¿cómo comprender a los medios de comunicación? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo verlo? Siempre hay que ver que ellos tienen unos intereses muy claros y muy precisos, que es tratar de derrocar estos gobiernos. Claro, sí. Y del otro lado, ¿cómo en su práctica diaria, en cuanto a periodista, está tratando de trabajar todo esto, y cómo Le Monde Diplomatique Venezuela está tratando de trabajar todo esto? Bueno, nosotros tenemos en una línea editorial muy clara, muy precisa. Es decir, tratamos de entender qué es lo que está pasando en el país. Aquí hay una, indudablemente que hay una, por decirlo, pongámoslo del punto de vista ideológico, uh-huh. hay unas dos posiciones ideológicas. Entonces, si uno revisa el actuar, cómo está actuando la derecha, va a haber siempre un enfrentamiento ideológico, una batalla de ideas, como lo llamaron en su momento el presidente Chávez. Entonces, nosotros estamos viendo que aquí hay un enfrentamiento ahora, más allá de la violencia que se está generando en las calles, en algunos sectores, no es en toda Venezuela, es en algunos sectores. Entonces, uno lo se percata, ¿dónde están esos sectores? Es en los sectores más pudientes. Fíjese, para un detalle menor, o quizás mayor, pero lo pongo menor para no tratar de influir. Hace 12 años aquí se dio un golpe de Estado, un 11 de abril, uh-huh. tal día como hoy. No pasaron ni 24 horas, 48 horas, y los sectores populares del país se avanzaron y fueron hacia las calles en busca de rescatar al presidente. Y salieron sin armas, salieron solamente caminando, marchando hacia Miraflores, pusieron su cuerpo para al frente de todos, a ver, si lo avaliaban, lo avaliaban, pero fueron indefensos a buscar a su presidente Chávez, por el cual habían votado. En este caso, tienen 59 días de protestas, digámosle protestas, esta violencia que han generado la derecha, la oposición, en ciertos sectores de Caracas, y los sectores populares no han salido ni siquiera a apoyarlo. Entonces, eso te dice exactamente qué es lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están diciendo que está pasando hambre? Es decir, hay un problema de abastecimiento, eso es cierto, pero hay que ver exactamente por qué razones que hay ese desabastecimiento. ¿Quiénes son los sectores interesados en que exista un desabastecimiento? Entonces, claro, si uno se pone a revisar lo que pasa en el día a día, uno considera que, bueno, sí, hay realidad, hay una verdad, pero hay que ver cómo la interpretamos. Recién estábamos entrevistando a un economista asesor del gobierno de Rafael Correa, que adelantaba de alguna manera algún tipo de crítica con respecto a los gobiernos progresistas y los gobiernos de izquierda en América Latina, que tiene que ver con su dependencia aún del sector financiero transnacional, especialmente los grandes monopolios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y todos este tipo de organismos. Ahora, ¿cómo y cuánto se está avanzando en Venezuela, a su entender, para poder deshacerse de esa herencia que tiene América Latina desde los años 90? Bueno, que yo creo que tiene de muchos años atrás, o sea, más de los 90. Sí, eso sí, seguramente. La estructura que tenemos es totalmente capitalista, es mercantilista. Uh-huh. Es decir, lo que hay en Venezuela es un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno popular que implementa medidas sociales que, por supuesto, van en contrasentido a lo que es el sentido mercantil, capitalista y financiero. Entonces, si ponemos desde ese punto de vista, vamos a encontrar que va a haber un gran choque. Ahora bien, Venezuela no tiene problemas en este momento, no está atado al BID, no está atado al Fondo Monetario, no recibe ningún tipo de recetas y no puede aplicarlas porque no está atado a ninguno de esos sistemas financieros. Lo que hay es una estructura, indudablemente, y aquí es una de las grandes debilidades que tiene Venezuela en su momento, que es por ser productor de petróleo, por ser de la extracción del petróleo, toda su economía está basada en la monoproducción. Uh-huh. Entonces, claro, ahí hay un grave problema. Sí, es verdad que no se ha logrado levantar la producción nacional en los otros rubros tan necesarios para tener una soberanía, por ejemplo, en la alimentaria o en la producción de textiles, que en su momento fue importante, pero tampoco que fue una gran producción, pero era incipiente y bueno, con todo el tema de la sustitución de importaciones que se dio en los años 60, 70 y 80, pero en el caso de Venezuela es que por ser un sector monoproductor de petróleo, bueno, eso ha socavado mucho su producción alterna, es decir, la parte donde justamente se necesita una producción mayor en otras áreas que no son petroleras. Raúl Casal, le agradecemos muchísimo el contacto en este día de hoy. Sabemos que está muy ocupado, así que no le vamos a robar más tiempo. Sí, por ahí, tratar de sostener el contacto. Nos interesa muchísimo poder tener su opinión cada tanto aquí en el programa. No, con mucho gusto. Es un gran placer realmente estar con su público y su oyente. Bueno, muchísimas gracias entonces y hasta prontito. Hasta luego. Era Raúl Casal, quien es el director de Le Monde Diplomatique, edición venezolana. Le Monde Diplomatique, recordemos, semanario, en realidad mensual aquí en el Cono Sur, pero en otros lugares del mundo es semanal. Es justamente uno de los medios de análisis a nivel de política internacional y de geopolítica más conocidos en todo el mundo. Fundador es prácticamente Ignacio Ramonet, es uno de los personajes más conocidos del periodismo mundial y que bueno, a lo largo y a lo ancho de el mundo lleva adelante diferentes ediciones. En este caso estábamos hablando con quien es el responsable de la edición venezolana, que circula prácticamente por la mayoría del Caribe allí en Centroamérica. Vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte. Y regresamos. Lombelico del Mundo. ¿Cuántas cosas por contar y cuánto poco tiempo en realidad que nos ha quedado? Dentro de 10 minutos tenemos que entregar el micrófono de Radionauta y nos gustaría trincherarnos porque en realidad tenemos muchísimas cosas más. De hecho, nos está quedando afuera una entrevista que teníamos pautada, pero que no va a poder ser por una cuestión de tiempo. Y vamos a hablar con Gil, el principal vocero de la Marcha Patriótica, de Colombia, justamente a raíz de esta nueva noticia que tiene que ver con el asesinato nuevamente de esta mañana un campesino colombiano, un activista colombiano. Van 16 asesinatos en lo que va de 2014, acabo de leer por acá. La verdad, algo que llama muchísimo la atención acerca de la situación en Colombia. Sí, llama muchísimo la atención y además preocupa, y si se puede hacer un análisis global de esto, se está persiguiendo de manera sistemática a los campesinos y a los dirigentes campesinos. Douglas Zuluaga era dirigente campesino de la Asociación Campesina del Catatumbo, uh-huh, en Colombia, y fue asesinado hoy a la mañana. No por nada, el Catatumbo, región de la cual hemos estado hablando muchísimo durante el último año prácticamente. El Catatumbo, recordemos, región campesina a donde arrancó con mucha fuerza el paro nacional agrario del año pasado, entre agosto y septiembre de 2013, que prácticamente se cobró la vida de 23 personas durante ese mes que se llevó adelante el paro agrario, fruto de la represión que el Estado y el gobierno de Santos han desatado ante las protestas campesinas, que tenían que ver justamente con lo que charlábamos al principio del programa con Renán Vega Cantor, es decir, esa condición por parte de los sectores populares colombianos que no ha cambiado prácticamente desde la independencia hasta hoy. Tal cual. Y si nos pasamos de país, nos vamos a Bolivia. Esta semana Evo Morales sacó del cargo a su ministro de Minería, que estaba llevando adelante las negociaciones por esta, uh-huh, ley que estuvimos hablando en el programa pasado sobre la nueva ley de minería y el polémico artículo 151 que habilita a los mineros a negociar con las transnacionales. Sí, una decisión bastante fuerte que ha tenido que tomar anteayer el presidente de Bolivia, que hoy a la tarde justamente estaba reunido, si no me equivoco, tanto con cooperativistas como con la Confederación Obrera de Bolivia, en particular todo lo que refiere a trabajadores mineros, para ver de destrabar un poco esta situación que ya la semana pasada veníamos comentando, se ha vuelto bastante, bastante tortuosa con respecto a esta nueva ley sobre minería que ya se ha llevado prácticamente el puesto del ministro de Minería. Mario Virreira era el ministro de Minería de Bolivia y a su vez fue el encargado, o eso fue lo que dijo Evo hoy a la mañana, de llevar adelante 46 contratos ilegales que hacían que las cooperativas directamente negociaran con las transnacionales la explotación minera. Y otro lugar de donde nos gustaría charlar, nos gustaría hablar, pero bueno, el tiempo lamentablemente es tirano, es Costa Rica, que tiene nuevo presidente. Prácticamente lo sabíamos desde febrero quién iba a ser el nuevo presidente, el señor Solís, este historiador, quien es también un experto de las relaciones internacionales, efectivamente ha accedido a la presidencia del país luego de que su contrincante abandonara el puesto. Así es, tenemos nuevo presidente en Costa Rica y se viene un nuevo presidente en Colombia. Vamos a ver cómo van a tratar de trabajar este eje que tiene que ver con la posibilidad de Costa Rica de entrar a este eje del mal, podríamos decir, según la mayoría de los entrevistados que hemos tenido acá y que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, porque justamente la perspectiva que tienen México, Perú, Colombia y Chile es la de ampliar esta alianza a países centroamericanos. Entre ellos, los primeros que se están viendo son Honduras, a donde el año pasado relatábamos prácticamente en vivo y en directo el fraude que se le llevó a cabo a Xiomara Castro, y El Salvador, que ha tenido nuevo presidente justamente a principio de este año. Un presidente que parecería ser un poquito poquito más progresista con respecto a lo que venía sucediendo en los últimos años allí en El Salvador, pero que uno nunca sabe cuál va a ser la posición que va a tomar con respecto a las alianzas continentales. Nos estamos quedando sin tiempo. Están los compañeros del programa que sigue del otro Son lado. Son 17, 27, 7 escalones. ¿Cuántos eran los escalones? 17, nos están diciendo desde acá. 17 Escalones es el programa periodístico de la tarde que viene a continuación aquí en Radio Nauta FM. Antes de despedirnos y cerrando el círculo con el que empezamos este programa, queríamos hacerles escuchar el audio de la declaración oficial que han hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde La Habana sobre el 66 aniversario del asesinato justamente de Gaitán, este líder liberal colombiano, y la vigencia que tiene un poquito el pensamiento de Gaitán, el pensamiento plebeyo y popular de Gaitán a 66 años justamente de su asesinato. Nosotros nos vamos despidiendo, los vamos a dejar con este pequeño fragmento para cerrar el programa. Y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene, licenciados, tal vez. Tal vez licenciados, vamos a ver qué pasa. El hambre no tiene color político. No es liberal ni es conservadora. En Colombia existe una plutocracia liberal conservadora que asfixia al pueblo. El país político no puede someter al país nacional. El pueblo es superior a sus dirigentes. Pueblo, por la restauración moral a la carga, por vuestra victoria a la carga, por la derrota de la oligarquía a la carga. Estas palabras de Jorge Eliécer Gaitán tienen plena y absoluta vigencia en la Colombia del presente.